Buenas tardes, ya casi noches, familia. Bienvenidos una semana más a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo como hacemos los martes últimamente, porque no es como todos los martes, pero como hacemos los martes en esta segunda parte de esta temporada, desde las 9 de la noche y hasta las 10 de la noche, y volvemos tras nuestra reaparición, pues volvemos después de unas semanas de silencio, porque entre puentes raros y problemas nuestros de logística, nos ha costado. Hemos resucitado más veces que Goku. Exactamente. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, hemos resucitado más veces que Goku, macho. Sí, señor, nos ha costado, pero ya tenemos todo lo necesario para acceder a los locales de la radio y estamos aquí de nuevo, como decíamos, y como nuestra intención todas las semanas, los martes de 9 a 10 de la noche. En el último programa que hicimos, tuvimos por aquí a las chicas de Jaffa Afro Suite, y hoy, 2-3 semanas después que retomamos, tenemos también invitado. Así que ahora entramos en harina y os comentamos todo eso, además de un montón de cosas que tendremos en el tintero, por supuesto, que han pasado estas semanas. Vamos a empezar a comenzar el programa de hoy emitiendo, como siempre, aquí desde la zona de Pacífico, Puente Vallecas, desde Madrid a todo el mundo, y también para todos los que escuchéis el podcast a partir de mañana, seguramente mañana miércoles, San Isidro, día grande aquí en Madrid. Pues vamos a empezar, aunque haya problemas y aunque aparezcamos y desaparezcamos, siempre comenzamos con un clásico. Sí, y hoy nuestro invitado viene solo y va solo, pero nos vamos a empezar el programa bien acompañados con unos grandes del Southern Rock, Marshall Tucker Band y este Ramblin' desde 1973. I'm Pues así comenzamos, como todas las semanas, abriendo con un clásico. Hoy nos hemos ido hasta el año 73 y, como también suele ser habitual, pues por aquí pasan invitados y gente que tiene cosas que contarnos en lo musical, como es el caso hoy de Pablo Fugitivo. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas noches casi. Sí, bueno, ya buenas noches ahí, ya todavía. Muy de día todavía, sí, ¿no? Nos despistamos. ¿Qué tal? Pues muy bien, retomamos aquí con invitado que un álbum que ya había sonado por aquí, este Voy Solo en estas semanas pasadas cuando hemos venido, y que además ya nos viniste a visitar, aunque sí, no hiciste acto de presencia, claro, pero estuviste ahí con David, con Gato Perro, cuando vino a presentar en nuestra primera etapa de esta temporada, cuando estábamos los viernes. Sí, ríen los dioses. Exactamente, gran discazo, ¿eh? Sí, sí. Gran discazo y gran artista del Gatope. Sí. Y bueno, hoy te toca a ti, disco 13 canciones, de la mano de Lengua Armada también, Pablo Fugitivo, este Voy Solo, que no sé si empezar poniendo un temita y entramos en harina o hablamos un poco antes. Cuéntanos, Voy Solo. Viene acompañado de, como buena, viene acompañado de su guitarra. Claro. O sea, eso no puede dejar en el coche. Esa no se puede dejar, esa viene con él. Pero vas solo, vienes solo, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Lo que tenemos, aparte de eso, que vas eso solo. Ya, esas son preguntas que llevan haciendo la humanidad mucho tiempo, ¿no? ¿De dónde venimos? Sí, pero, y dónde vamos? Pero Pablo, pero, Fugitivo. Bueno, yo vengo de Málaga y, bueno, mi idea es estar aquí en Madrid una temporada y. Pero bueno, y moviéndome, no sé dónde me llamen, pero bueno, estoy haciendo una gira ahora por España. Este viernes voy a Badajoz, el domingo estoy en La Fídula, tocando aquí en Madrid, y bueno, pues ya seguimos luego de por ahí haciendo, pues recorriendo ciudades y tal. Y bueno, este disco básicamente es un canto a hacer las cosas a pesar de las dificultades. No es un canto al individualismo, aunque habla del individualismo muchísimo, de la soledad, este disco, pero lo que realmente intento reflejar un poco es que, a pesar de que, bueno, nadie te va a echar una mano al principio cuando quieres embarcar cualquier proyecto, imagino que cuando vosotros queríais hacer esta radio, sí, nadie, o sea, tuvisteis que poneros vosotros a apretar el culo y, y luego llegarán gente que se una y que te eche un cable y tal, pero si uno no arranca por sí mismo, no se empiezan a hacer las cosas, ¿no? Es un poco el mensaje del single y bueno, y el tema que da nombre al disco. Y luego un disco muy conceptual, porque habla mucho de las relaciones personales, del desamor, como he dicho, de la soledad cuando uno la decide, pero también la soledad cuando no la decide. Sí. También cuando empieza a conocer a alguien, relaciones afectivas, un poco habla de ese mundo que para mí me parece tan lo más revolucionario que puede existir ahora, porque vivimos como en, estamos en, no sé, como un laboratorio en el que nos han metido un montón de cosas y evidentemente eso nos está afectando, ¿no? Yo creo que nos está afectando de alguna manera nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Estamos entre nosotros perennemente conectados, pero no estamos realmente en contacto. Efectivamente, es una relación muy cuantitativa y muy poco cualitativa, ¿no? Y creo que eso a mí personalmente me afecta, ¿no? O sea, yo echo de menos el quedar con la gente, no hablar tanto a través de dispositivos. En este caso, yo que soy músico, yo si no fuera músico, es que no usaba las redes sociales, sinceramente. O sea, me daría una pereza absoluta tener que estar contando a todo el mundo lo que estoy haciendo y dónde estoy, y no me queda más remedio, y soy muy pesado en las redes, pero porque no queda otra, ¿no? Pero un poco va por ahí todo, es un mejunje, pero bueno, con unas gotas, ¿no? De rock sureño, de folk, de canción de autor, y bueno, no sé si he descrito la dirección GPS más o menos. Al menos hemos puesto la brújula, ¿no? En alguna, sí, dirección. Sí, en algún lado. Espero que no haya ningún imán por ahí que no. Pues yo creo que escuchamos Voy Solo para que la gente que nos escucha, venga, hablar también se haga una idea de qué música estamos hablando, ¿no? Y claro, que sepa que suena un poco esto. Y ya entramos ahí a buscar, a escarbar detalles. Muy bien, me parece genial. La carretera, entre curvas y rectas, es el nombre de pila de todas las camareras. Busco respuestas, que no quiero saber. Entre cervezas y porros me noqueaste, pero no es bastante. Maquino un plan, llevo un disfraz y un albarán, pero no es de recibo hacerte lo mismo que tú hiciste conmigo. Ya ves, soy solo un pupilo y mis pupilas vacío, con sueños rotos que se disuelven como azucarillos. Soy la puntada con hilo, un cocodrilo sin hilo, cansado de llorar cada vez que canto este silbillo. Encima digo canciones tristes sin parar, soy un funambulista más sordiste si me caigo de igual. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. Voy solo, voy solo, voy solo, voy solo. Aquellos besos que no saben a nada y de abrazarme mi almohada en esas noches en las que un miedo corre por mi cabeza como un caballo en llamas. Apuesto bien de los grandes a que esta vez tampoco me sale bien. Me aferré al cliché, seguí con fe buscando mi hada. Mis musas se emborrachan juntas a la hora del té. Solo necesito un tentempié, salir de la cama, esos canela en rama y me siento como John Wayne. Parezco estático, pero es que voy en una nube, observo el tránsito de corazones en reserva y no sé si nos quemó el calor de un viejo amor de verano. Es que el invierno cala fuerte frente al Mediterráneo. Cojo mi acústica, rasgo las cuerdas a la par y uso mi mística. Mientras me insultas yo solo hago música. No me taches esta música, solo te expulso mis toxinas como a un psicoanalista. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. Voy solo, voy solo, voy solo, voy solo. Ahí estaba este Voy Solo de Pablo Fugitivo, desde precisamente este álbum que da título a esta canción, que es la primera que abre el trabajo y que es el single del que también hay un videoclip por ahí, comentábamos ahora sí. a micro cerrado. Sí, bueno, el videoclip, además yo invito a la gente que le eche un vistazo porque bueno, la verdad que ha sido un ejercicio de complicarnos la vida bastante. Porque bueno, hicimos un videoclip en una sola toma, o sea, en una secuencia, que son 3 minutos y medio, con me parece que hay 40 y tantos extras, si no me equivoco. Bien, o sea, haciéndolo fácil desde el principio, ¿no? Claro. O sea, en vez de hacer, vamos a hacerlo fácil, no, venga, va. Sí, es que yo soy un poco así, o sea, me refiero, no me gustan las cosas fáciles, por eso quizás la vida a veces me da tanta estocada. Y bueno, de ahí salen también muchas canciones, ¿no? Pero al final todo esto tiene, ¿no? No sé, me parecía mucho más interesante hacer algo original y arriesgado y, bueno, un poco la línea que yo creo que este trabajo, porque este trabajo, si vosotros, que yo ya os conocí a vosotros de cuando estaba en Fugitivo del Swing. Sí, que porque alguna vez he visto yo que eso, que me había puesto. Yo creo que eso fue de las primeras temporadas, estamos en la séptima, sí. En la primera, en la segunda. Sí, ese rock and roll ya no lo que era, yo recuerdo que vosotros lo pinchasteis, sí, por sí. Ejemplo, y yo entonces ya de entonces pues ya os seguía la pista, entonces ya cuando me dijo David, voy a ir a un programa que se llama Hip Hop Front, coño, pues esa gente lo conozco yo, sí, y claro, viniendo de eso, ¿no? Que una banda de rock así como muy garaje, pero también con una influencia así mucho de rock argentino, que había también, pasar a un rollo así, ¿no? Tan personal a nivel de letras y tan ecléctico también, ¿no? Porque es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que, sí. Que es muy variado, un disco que mi idea es todo el rato intentar sorprender al que estaba escuchando y enseñar un poco mi diferente faceta como cantante, como intérprete y como compositor, ¿no? Que creo que dentro de que tiene, yo creo, un estilo bastante reconocible, ¿no? Sí. Es bastante completo, pero sí que hablábamos a micro cerrado, pero comentando este Voy Solo, este primer tema, decíamos que claro, que era quizá el de los más difícilmente clasificables de todo, claro, de todo el disco. Ahí los iremos desgranando, iremos poniendo temas. Algunos son más folk, a veces, claro, algunos por ejemplo, son más... el que está sonando ahora, que de boca en boca, pues bueno. Claro, es un tema, por ejemplo, eso, ¿no? Que tiene como una base más folk, clásica, sí. Está en ternario. Luego si tiene cosas diferentes, hay un cajón flamenco que está por ahí también, las mazas, creando un aire, pero bueno, sí, ¿no? Que tiene un rollo así como muy espiritual. Sí. Y luego pues con más gospel, ¿no? Ese gospel, sí, ¿no? También un poquito por ahí. Y luego pues nos podemos ir a diferentes sitios, pero claro, eso es lo bonito, ¿no? Hacer un viaje sonoro. Y el concepto es la letra, el mensaje de las vivencias, ¿no? Que son totalmente autobiográficas, ¿no? Y personales. Sí. Te has dejado ahí la piel, ¿no? Sí, hay canciones que me ha costado mucho trabajo escribir. Pero creo que era el reto. O sea, no sé, estuve una época muy, muy obsesionado con Luces de Bohemia. Uh-huh. Y con el personaje más estrella y con todo eso. Uf. Y con todo lo que supone, sí, todo eso, ¿no? Y luego por ahí, pues bueno, estuve leyendo mucha poesía y vi que quizás en mi música, lo que estaba haciendo antes, me faltaba un poco de mojarme, ¿no? De no usar tanto, no sé, tan críptico. O tanto cliché, a lo mejor, ¿no? Claro, y bueno, y quizás... Más que cliché, yo creo que era una cuestión más conceptual, ¿no? Sí. Del rock and roll, como, ¿no? Hablando mucho del rock como estilo, defendiéndolo, abanderándolo, intentando hacer que nuestra generación pues se sienta relacionada con lo que son los valores del rock and roll, que para mí son muy importantes, ¿no? Como el ser contestatario, crítico, irreverente, decir lo que piensa abiertamente. Entonces, claro, ahora lo que yo quería hacer era algo mucho más allá. Era como contar mi vida, mis vivencias, mis derrotas, mi empate y mi victoria, de alguna manera, ¿no? Y de una manera franca y honesta. Y tampoco podía caer en hacer un disco que tuviera un concepto sonoro, porque entonces ya es como, era como, podía resultar un poco como repetitivo. Este, por ejemplo, este tema que hay es como, tiene un rollo así como, como Jack White, así un rollo así muy apretado, muy americano. Igual, intentar una de cal, una de arena, todo el rato estar sorprendiendo, no sé, sorprendiendo y mostrando diferentes pinceladas, sí, paletas de colores diferentes. Sí, que los 13 cortes, pues son 13, sí, los 13 cortes. Que no es casual. Que no es casual, ¿no? Ni que el disco es amarillo, tampoco es casual. Tampoco es casual, ¿no? Tú la. Ningún tipo de. Nada queda al azar aquí, está todo pensado. Sí, la verdad es que no. He intentado que. O sea, yo me he involucrado muchísimo en todas las partes de este proyecto. O sea, me refiero tanto a las canciones, la producción de las canciones, la mezcla, el diseño, el videoclip. Evidentemente, trabajando con gente que sabe más que yo en todos esos campos, pero yo quería que fuera una cosa. De hecho, las letras. Es una tipografía como escrita. Quería que se viera que es una cosa muy personal. Que no estamos hablando de que yo cuento con un equipo de gente que me va diciendo, no, está. No, yo quería decidir todas las cosas dentro de un criterio, ¿no? Y dejándote asesorar. Y por eso digo, no hay nada al azar. Está todo el orden, todo muy pensado. Y bueno, estoy contento, muy contento con el resultado y espero que bueno, que la gente, pues bueno, no sé, que a ver si conecta con la movida y si no, pues bueno, yo estoy ya escribiendo el siguiente, así que bueno. Sí, porque lo que tenéis los músicos es que nunca estáis parando, ¿no? Claro, ¿no? Sí, yo, bueno, sí, lo que terminas, te decía, uno y ya estás con el siguiente. Estaba un poco off the record, ¿no? Que estábamos aquí y sonaba Voy Solo y era joven, digo, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado esta canción en los 3 últimos meses? O sea, entre la mezcla, el videoclip, las redes, que si tienes que subir un vídeo a Instagram. Tal. Entonces, claro, yo estas canciones son unas vivencias que todavía me tocan, pero que son ya pasadas. Y que son mías, por supuesto, pero yo ya tengo otras historias que tengo muchas ganas de contar y evidentemente si tuviera los medios para hacerlo, lo haría. Ya, me metía en un estudio en 2 semanas. Pero bueno, hay que intentar recoger también antes de poder sembrar. Sí, y aquí ya estamos defendiendo este disco. Ver los resultados de ese trabajo, ¿no? Que ha llevado este disco. Bueno, ya los resultados ya es una cuestión que tampoco me preocupa mucho. O sea, me refiero, el disco ya está hecho, la gira está planteada. y eso ya es una cuestión que no depende de mí. O sea, yo ya, por mucho ya que venga, ¿no?, a hablar del disco, tal, si las canciones no le gustan a la gente, ¿qué más da, no? O sea, pero yo voy a seguir escribiendo canciones, no tampoco porque a la gente no le guste voy a dejar de hacer lo que quiero hacer, como lo quiero hacer. O sea, yo tampoco me... O sea, que si la gente le gusta, mejor, y si viene la gente a los conciertos, genial, pero yo voy a seguir haciéndolo igualmente, aunque pasen de mi culo, ¿sabes? Porque bueno, igual soy yo. Ahí suena algo. A ver si está llamando a alguien. A ver si está llamando a alguien. Es Warner. Es Warner. A ver si está llamando Warner. A ver si está llamando. Bueno, que no se enfada Nano. Bueno, sí, que llame Nano, no pasa nada. Yo creo que no lo tendrán en cuenta. Nano, no los tengas en cuenta. Bueno, a ver si está llamando a alguien aquí que dice, oye, mira, que quiero que grabe el disco mañana. No, nada, ¿no? Es más que soy yo aquí el que controla el tema y el que se deja el móvil encendido y encima lejos. Bueno, nada. Lo sentimos. Pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Tú has visto, no? Yo digo, bueno, aquí está alguien, ha escuchado esto y ha dicho, este chaval, que cuando. Vaya, la semana que viene, venga, la semana que está guardado. Aquí están los billetes. Aquí están los billetes. Era un músico el que venía. Igual se quiere sumar a la gira. Ah, que era un músico. Era un músico. Oye, pues, pero bueno, no, pero otro más que pagar, no, por favor. Me arruino ya. Bueno, que estaba diciendo yo que si no me equivoco, es tu primer álbum en solitario. Hablabas un poco de todo lo que has querido transmitir o reflejar en este trabajo. Hablabas de cuando venías de los Fugitivos del Swing. Cuéntanos un poco el paso, ¿no?, de Fugitivos del Swing aquí y cómo surge, o aunque ya has comentado un poco, ¿no?, esas ganas también de contar otras cosas más personales y no solo esa reivindicación de rock and roll, pero el paso también de lanzarte y decir, oye, pues ahora voy a grabar yo solo y voy a darle otra vuelta, y ha salido así, que a lo mejor podrías haberlo hecho haciendo otros estilos, ¿no? ¿Cómo va pasando eso por tu cabeza y dices, me voy a poner a esto? Yo francamente me puse a grabar un disco y mi filosofía es, yo voy a grabar un disco, no sé si va a ser Fugitivo del Swing o si va a ser otra cosa, pero quiero grabar el disco con un concepto clarísimo, ¿no? A nivel de sonido, a nivel de intención, de interpretación, de mostrar una nueva faceta, un disco de cantante. Y bueno, al final todos los temas que yo iba escribiendo, o sea, yo tenía una 4 o 5 temas escritos que eran muy del estilo Fugitivos del Swing, pero no me sentía del todo satisfecho. Y de repente, pues bueno, empecé a escribir algunos temas así, como saliendo, quería probar cosas diferentes, arriesgarme un poco más, cosas, lo hacía un poco incluso desde un punto de vista más terapéutico, incluso que pensando en que lo fuera a grabar. Y bueno, salieron canciones como Fuego de Artificio, De Boca en Boca, y dije, hostia, tío, pues la verdad es que me apetece mucho más hablar de esto y cantar, y no sé, fue todo muy natural, y le echaba mucho más tiempo a ese tipo de canciones que yo ya tenía algunas canciones, por ejemplo, Ni Una Palabra en una canción que yo sí tenía de antes, que la letra no la tenía terminada, tenía ahí como... Y siempre he tenido canciones de ese corte, pero nunca me había atrevido a hacerla. Realmente desde el disco este solo esa canción la he rescatado, ¿no? La de Ni Una Palabra, que la cambié la letra completa porque era una canción que tenía 10 años, pero básicamente la estructura del tema, la armonía y todo es lo mismo, ¿no? Pero claro, no me había atrevido nunca a hacerlo, no sé, quizás por pudor, porque por querer, no sé, como el más rockero, no sé, ese complejo, ¿no?, que hay, que yo creo que un disco que también hay mucho rock, pero rock no es todo, ¿no? Hay muchas más cosas, y aparte yo es que tampoco, yo también quería ser honesto, porque vale, yo hago rock, pero yo escucho de todo, y me gusta de todo, y me puedes ver un concierto de hip hop, me puedes ver una fiesta de electrocumbia, me puedes ver... O sea, soy un tío que me gusta estar en la movida, en moverme en los sitios diferentes, y evidentemente tengo los discos que escucho y tal, pero que me disfruto de muchas cosas a nivel musical. Entonces quería también romper ese cliché, por eso también voy solo, también era como, tenía que ser el single, porque era como la manera de decir, no voy a ofrecer otro disco de Fugitivo del Swing, ¿no? Esto es otra cosa, diferente. Y a ver si así la gente pues dice, a ver qué coño va a hacer lo zumbado este de la cabeza, ¿no? Que un poco... también, ¿no? Y fue todo muy natural. Si es que no... Yo no sabía si iba a ser Pablo Fugitivo, si iba a ser Fugitivo del Swing, si iba a ser una banda nueva. No tenía ni idea. Y al final todo ha ido llevando a que el disco se llamara Voy Solo, a que yo me llamara Pablo Fugitivo, porque la gente... Me llamo Pablo, la gente me llama Fugitivo en Málaga. Entonces era lo más natural, no había ninguna impostura y bueno, y tampoco... y tampoco teníamos claro. La portada salió una tarde de borrachera, viendo cerveza artesanal, Samu y yo, que se movió la ventana y salió así, que nos pusimos a borrar la cara y meter. O sea, fue todo un poco. Todo ha sido así. Y eso es muy bonito también, ¿no? Sale todo bien. Cuando no haces planes, claro. Sale todo bien. Cuando empiezas a hacerlos, cuando ya se empieza a joder la cosa, ¿no? Porque luego llega un momento que haces planes y sí, es verdad que. Hay muchos planes. Cuando haces planes es más fácil que se destruyan porque antes no tenías planes. Claro, no pues, efectivamente. Pero bueno, cuando te haces planes también te generas expectativas, ¿no? Y este disco también sí es verdad que en un momento sí hubo planes y hubo expectativas y también se truncaron, ¿no? Y bueno, y habrá discos y habrá canciones que hablen sobre eso y ya hablaremos del gobierno. Pues. ¿Te parece que escuchemos otro temita para ir desgranando y descubriendo a qué suena este Voy Solo? Claro que sí. Pues, ¿qué te apetece que suene? Pues mira, yo creo que podría estar muy. Hablando que tú has dicho que te gusta mucho Tom Petty, ¿qué te parece La Más Rubia del Baile? Que bueno, tiene un rollito, ¿no? La has dado toda. Pues La Más Rubia del Baile, casi no me gusta ni nada. Mientras te hacía creer que yo era especial, seguía siendo un farsante. Tú tenías prisa por llegar y yo por largarme. Solamente me dejo llevar, voy improvisando a mi aire. No soy Peter Parker, más bien Peter Pan. ¿Tú? La más rubia del baile. Voy recorriendo esa senda y me da que estuve aquí mucho antes. Malheridos, solo quiero arrebatarte esta canción. Pues ahí estaba, la más rubia del baile, el corte número 11 de este Boy Solo, del álbum de Pablo Fugitivo, que está presentando hoy aquí en el Hippies From Hell, este nuevo y primer trabajo en solitario, del que llevamos ya un ratito hablando y descubriendo qué hay detrás de todas estas canciones. Sí, y disfrutando de, hablábamos of the record, de un disco que decía, nos contaba... Y nos queremos que nos cuentes esa grabación que decías, el que no aporte, que aporte, ¿no? Efectivamente. Que los músicos aporten, que todo sea natural, que todo sea orgánico, ¿no? Claro, es que muchas veces, o sea, aunque yo tenía preparado todas las maquetas de los temas, yo ya prácticamente de casi todo, de todos los instrumentos, yo no le enseñé los temas a los músicos, salvo a Coqui, que grabó la batería. Esperamos que se lo mandamos dos días antes, una cosa así, y la verdad que hizo en un día y medio se grabó toda la batería. Incluso me decía, ¿qué os parece? De puta madre. Pero sí, de verdad. Digo, no, no, sí. Es que yo no quiero que esté mascado. Yo no quiero que esté. Yo creo que te pille con rollito, ¿sabes? No quiero tampoco hacerla. Si ha quedado guay, ¿para no, qué? No hace falta metrónomo. Bueno, sí, también, sí, metrónomo, pero que también se ha guardado un poquito también la tocata de la batería y no hemos ido adaptando. Mucha gente me pregunta, ¿este disco está grabado en directo? Uh-huh. O sea, me ha preguntado alguno, digo, no está grabado en directo, pero está grabado con una intención de que es un falso directo, realmente. Uh-huh. O sea, las tomas son tomas muy naturales, tomas muy largas, los mínimos cortes posibles, pero que hubiera rollo. Y si la toma tenía rollo y veíamos que nos transmitía, que el músico estaba enchufado, que la dinámica estaba bien, aunque hubiera cuatro fallitos, tal, ahí están, ¿sabes? Te quiero decir, y se han quedado porque... Creo que así es como suena natural la música. No podemos tampoco estar sobreeditándolo todo, ¿no? Uh-huh. Y aquí, igual, las voces, por ejemplo, no hay nada, ni Melodyne, ni autotune, ni nada. No, pero bueno, pero sí, pero eso hay que decirlo. Sí, o sea, sí. Porque la realidad, la gente graba discos, estos son tomas reales de voz hecha y sin ningún tipo de afinación. O sea, uh-huh. Puede ser que algún coro, alguna frase de un coro que se haya tocado puntualmente, la voz principal es toda voces naturales, intentar guarrear lo mínimo posible, porque así es como lo hacían, ¿no? O sea, me refiero que no. Sí, así es como se graba. Y así, ¿no? Y así es como va a sonar luego el que te va a ver. Claro. Claro, efectivamente. Yo no puedo engañar a la gente, ¿sabes? Una voz natural, una voz intentando que no. Las voces sí le hemos dedicado mucho tiempo también. Porque creo que era muy importante que las voces no hicieran agua, que muchas veces los discos lo que suele pasar es que como las voces suele ser lo último y ya todo el mundo quiere cobrar y todo el mundo tiene... Claro, o sea, lo que pasa. Entonces yo me acerqué muchísimo que las voces tenían que... no podía haber fallo ahí, no podía haber duda. Y yo creo que también se nota, o sea, en las melodías, en la interpretación y bueno... un disco que se ha hecho fuego lento para ahora poder, ¿no? Pues poder ponerlo toda la carne en el asador para no tener que esperarnos a demostrar con dos o tres discos más, ¿no? Diciendo, oye, esto se ha hecho, podríamos haber hecho dos discos, pero en este tiempo, pero hemos hecho uno bien. Bien. ¿Cómo vas a plantear esto luego en directo? Porque me imagino que en ocasiones tendrás que ir solo, ¿no? Yo realmente lo estoy defendiendo solo este proyecto, pero... Pero está la opción de poder tocarlo como en el disco, ¿no? Con la banda, con su batería. Sí, bueno, de hecho, eléctrico, sí, de hecho hemos estado haciendo presentación, estuvimos en la Sala Sol el día 5 de mayo, si no me equivoco, 5 de abril, perdón. El 6 estuvimos en Cochera Cabaret, hemos estado en la Sala Cambayán, Antequera también. Este fin de semana pasada estuvimos con Gato Perro precisamente, que está girando con la IE y tal, estuvimos allí en la Sala Cochera, que estuvimos haciendo ahí de embajadores. Y bueno, es un proyecto, yo soy un músico de banda, pero la verdad que en este último año las necesidades han sido, claro, empezar a mover este proyecto. Evidentemente yo no puedo garantizarle un caché a mis músicos ahora mismo, porque no se está generando. O sea, es un proyecto nuevo y esto ahora mismo hay que la gente tiene que empezar a conocerlo y tal. Entonces, la mejor manera es moverme yo solo. Llevo un año tocando en la calle, tocando en un montón de sitios, currándome muchísimo el espectáculo, el show, y ahora mismo yo tengo un show en directo que voy con guitarra acústica, con pandereta, con armónica, con un shaker, cantando, todo haciéndolo yo. Hombre, orquesta. Es un rollo así, ¿no? One Man Man, ¿no? O ¿cómo se dice? One Man Band. Eso, One Man Band. Y la verdad es que está funcionando muy guay, la gente le gusta. Incluso mucha gente me dice, joder, tío, te digo la verdad, me gusta con banda, pero solo me transmite un montón. O sea, no sé, son cosas son dos espectáculos diferentes, pero bueno, ahora mismo es lo mejor, ¿sabes? Porque yo lo que no quiero es estar en mi casa, porque me dedico 100% a la música, tengo una banda de versiones en Málaga también. O sea, me dedico, intento sobrevivir, pagar la factura y pagar los proveedores de todo esto. Y bueno, entonces tengo que tocar. No quiero estar con un curro y dedicándome a la música. Quiero estar dedicándome a la música al 100%. Y si no tengo dónde tocar, pues me bajo el metro, me voy en la calle y a tocar. Ya está. Y así no pierdo también un poco, ¿no?, el punch. Que si no, como te tires 2 meses en tu casa metido, luego eso sí, es que empieza de cero de nuevo. Está claro, está claro. Si no vienen, hay que ir. Efectivamente, yo me monto mi concierto. Ya te haga falta, ¿no? Sí, igual, yo me cierro la fecha, me hago. Ahora mismo yo me estoy autogestionando este proyecto al 100%. El Voy Solo no es solo una etiqueta ni un nombre de un disco, es una filosofía ahora mismo que ojalá el próximo disco diga no voy solo, ya no voy solo, ¿sabes? El próximo disco y pueda tener, ¿no?, un manager, un road manager, una persona que me eche la mano con las redes, con el material multimedia. Alguien que apueste, ¿no?, que te eche un cable a nivel financiero. Ahora mismo no, eso ahora mismo. Este disco está hecho con un crowdfunding, 150 mecenas que me apoyaron. Y aún así, bueno, mucha inversión personal, por supuesto. Porque este, como he dicho, es un disco que se ha hecho lento y las cosas lentas también hay que pagarlas, ¿no? O sea, me refiero que tiene también una inversión tanto temporal pero también económica, contando con gente muy buena y, claro, y haciendo las cosas pues con... de manera muy artesana. Entonces es una inversión para ser autogestionado. Yo creo que bueno, que le puede echar la cara al sonido de muchos discos de multi, ¿no? O sea, la verdad. Pues ¿por dónde vamos? Pues escuchamos otro temita. No sé, se ha traído un cacharro ahí con cuerdas. Un cacharro de... ¿Me quieres liar? Bueno, poner un temita y mientras tanto yo me voy a... Sí, sí, pero es que yo veo que hay un cacharro con cuerdas y a mí cada vez que viene un músico con un cacharro con cuerdas... Venga, pues si queréis ponemos... Venga, hay demasiado blues. Hay demasiado blues. Un poquito de candela, ¿no? Que sí. Yo estoy también que llevo una racha con demasiado blues y necesito un poquito de candela en el cuerpo. Pues venga. Thank you. Pues ahí estaba, este hay demasiado blues. Y nos hemos preparado aquí un poco para el jaleo. Sí, ya sí. Tenemos ya aquí toda la artillería, la pandereta, el shaker, la armónica y la guitarra. Casi nada. Y nada, me voy a hacer una canción que se llama Entre canciones de domingo, que fue de esas canciones que dieron el pistoletazo de salida a este trabajo y que le tengo un especial cariño y que habla de muchas cosas. Yo que soy siempre un poco brujo y las canciones muchas veces están escritas de cosas que no me hubieran pasado y, o que estaba proyectándolas y ahora están ocurriendo. Así que nada, Entre canciones de domingo. Tuve fácil, pero lo nuestro fue tan frágil que ya no me hace, me da igual, soltando lastre, frecuentando aquellos lugares, soy responsable de mi soledad. Bailando solo a mi ritmo, entre canciones de domingo. No se trata de escapismo, tengo ganas de explotar. Juntaré los cables, patearé las mismas calles, cogeremos aire y esperando a que esto estalle, volveremos tarde, quemaremos nuestras naves. No me espera nadie, no hay nadie, y me da igual. Quisiera quedarme, pero no me sale, no me hago responsable de mi sobriedad. Conservo mi instinto entre canciones de domingo. No se trata de algoritmos ni física molecular. Juntaré los cables, patearé las mismas calles, cogeremos aire, esperando a que esto estalle, volveremos tarde, quemaremos nuestras naves. No me espera nadie, no hay nadie, y me da igual. Juntaré los cables, patearemos calles, cogeremos aire, volveremos tarde. Bravo. Muchas gracias. Buf, de verdad un hombre orquesta. O sea, los que lo estéis siguiendo a través de redes, habréis visto toda la parafernalia que lleva, pero los que solo estáis escuchando ahora en directo quizá el podcast, no os podéis imaginar todo lo que transmite un tío solo, con el montón de cacharritos, como decíamos, todo el armamento. Y es verdad, o sea, es verdad que transmite otra cosa diferente él solo, que lo que estamos escuchando en el claro. disco es otra cosa, o sea, sin dejar de ser lo mismo, es otra cosa. Claro, es volver a sorprender de nuevo, que se trata de eso, ¿no? De que la gente cuando vaya a verme solo, pues bueno, que no solo sea ofrecerle una propuesta de sonido diferente, que bueno, que se puede defender, y que creo que, aparte, que es lo que te he dicho, un show que ya, que estoy vengo haciendo ya hace tiempo, que lo tengo muy entrenado porque estoy tocando y que me siento muy cómodo también, o sea que no y tengo y me apetece muchísimo también por esa aventura, ¿no? De recorrer España solo, haciendo, metiendo gente en mi coche, BlaBlaCars, pues para poder, claro, porque si no, entonces imagínate, ¿no? Eso sería toda una palmada de pasta. Pero bueno, es una excusa para ver España, conocer a gente que no sé, que tenga inquietudes parecidas a mí y bueno, seguro que van a ser cosas muy bonitas de todo este viaje. Seguro, si le sigues poniendo tanta gana y tanta garra, te aseguro que sí. De eso se trata, si no se lo pone uno, ya es lo que hemos estado hablando, ¿no? Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a hacerlo por ti. Bueno, ¿cuáles son las próximas, así más cercanas, oportunidades para verte? Aunque me imagino que también puedes aprovechar y dejar ahí eso que hablábamos al principio, ¿no? Esos canales sociales, que es donde la gente puede estar al tanto de seguirte la pista por esos, esas carreteras. Bueno, yo voy a estar, eso, lo que he dicho, este viernes estoy en Badajoz, en La Unión, es un bar que hay en el centro de Badajoz, y luego estaré este domingo en La Fídula, que bueno, está en Huerta 57, son eventos Peter Show. O sea, para que la gente se pueda acercar libremente simplemente a curiosear y bueno, y ver qué ocurre y qué siente y que si le gusta y disfruta. Y bueno, es un poco abrir a puerta gallola, ¿no? Hacer esa entrada, ¿no? En la plaza, ¿no? A pasar la guerra. Exactamente. Bueno, que creo que también hay que empezar con humildad y yo voy con todo el mundo porque no soy nadie, nadie me conoce y entiendo que tampoco puedo pedir una entrada si no saben lo que se van a encontrar, ¿no? Entonces, me parece lo más honesto, que la gente vaya y aporte lo que decida. Y bueno, y luego me pueden seguir, por supuesto, en las redes, el videoclip está en YouTube, Spotify, que bueno, aquellos que, pues bueno, siempre viene bien que me agregue ahí a las listas y a esas cosas, me pongáis en vuestros bares, todas esas cosas siempre ayudan, no olvidemos. Así que si os gusta y queréis apoyar, pues por ahí es una buena vía también. Muy bien, pues estamos llegando ya al final del programa. Un placer tenerte por aquí contándonos de dónde viene este Voy Solo y hacia dónde va. O hacia dónde tiene pensado llegar, quién sabe, ¿no? Sí. Igual bueno, la llamada de la Warner, de Warner, de verdad, o sea, bueno, ahora suena a Warner. Bueno, a mí si me llama y a ver qué me ofrece también, claro. Sí. Lo mismo no quiere ir con ellos, o sea, sí, bueno, pero ya veremos. No, los cuernos no te los vamos a poner, no te preocupes, nano, que de momento no. Pero, pues eso, un placer tenerte por aquí en este Hippies From Hell. Seguiremos desgranando el álbum y siguiendo la pista, ¿no? Como decíamos, ahora lo bueno y lo malo de estos tiempos es que todo es muy fácil y a golpe de un clic puedes saber dónde vas a estar, al que le haya gustado, dónde se puede acercar, a disfrutarlo, a escucharlo y a vivir el directo de Pablo Fugitivo. Y sobre todo que vayan a los conciertos, que eso es lo que al final... de lo que un artista vive y de lo que un artista se nutre, ¿no? Porque está muy bien las redes sociales, que invito a que la gente siga, pero con los me gustan no vamos a ningún lado. O sea, hay que ir a los conciertos y apoyar y que el artista se sienta, no hablo de mi caso, hablo de todo, que la gente se tiene que concienciar que ahí donde realmente se apoya un artista, yendo a verlo. Nos regala quizá un tema más. ¿En acústico, dices? Sí. Venga, bueno, pues vamos a ver qué te podemos hacer. Ya es que yo cuando saquéis los cacharritos no me canso de pedir. Algún día algún invitado me dirá, cállate ya la boca, Fer. Pero de momento... Mira, me voy a hacer de boca en boca, que voy a cambiar a armónica. Y bueno, una canción que habla sobre la promiscuidad, ahora que se habla tanto del poliamor. Yo soy más de... Como es un disco con un concepto, ¿no?, que es muy vintage, pues me pareció también muy apropiado los tiempos que corre hablar de la promiscuidad. Pues viva la promiscuidad. Negro, salí corriendo. La verdad, no sé si iba a pedo, ya no me acuerdo. Hace poco o demasiado tiempo que no nos vemos. Creo que aún no ha sido suficiente. Voy buscando por los bares mi caramelo. Somos escombros del amor, dame fuego. Te invitaría esta noche a cenar, pero hoy no puedo. Que la vida tras nosotros dos, oh, eso creemos. Me tengo que frenar, pero por favor no me des bola. Me vas a dislocar de este corazón, solo quedan sobras. No estuvo tan mal, pero hablar de ello aún me agobia. Ahora solo quiero andar de boca en boca. Me encontré una foto tuya, me cagué en tus muertos. La tiré a la basura, no me arrepiento. Hace tiempo que no vienes por mis conciertos. Ahora le canto a la de la primera fila, aún lo intento. Tengo que frenar, pero por favor no me deis bola. Vas a dislocar de este corazón, solo quedan sobras. No estuvo tan mal, pero hablar de ello aún me agobia. Solo quiero andar de boca en boca. Bueno, muchas gracias, ¿eh?, a vosotros por darme este momento en Hippies from the Hell. Boca en boca. boca en boca. Ahora solo quiero andar, oh, de boca en boca. Yeah. Bravo, bravo, bravo. Pues Pablo Fugitivo, de boca en boca, desde Voy Solo, su primer álbum en solitario. Regalazo para Hippies From Hell, sí, en señor. Acústico. Podéis seguirle en redes sociales, podéis escuchar mañana el podcast, podéis seguir el directo, los directos o los vídeos que hemos grabado en Facebook. Y podéis ir a verle, sobre y todo. Podéis, sobre este todo, domingo, este domingo. Este domingo, la ir a verle. La Fídula, no hace falta que venga mucha gente. Como que me cae evento 30, ya, así vamos bien, ¿sabes? Yo no pido mucho. Pues a ver si pueden ser 40 y van apretados y se queda gente fuera y tiene que salir a tocar. Me suenan de unos que hicieron aquello, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Ojalá, bueno, pero con 20 o 30 vamos bien. Sé que nada, que vengan. Y echar dinerito en la gorra. Eso, coño. Eso. Que vengan mucho no significa que vengan los mejores. Que vayan pocos y buenos. Exactamente. Pues un placer, Pablo. Muchas gracias. Un placer, Pablo, tenerte aquí. Y nosotros nos vamos a despedir con una cosita antes de irnos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y metemos esta sintonía porque nos vamos con nuestra parte más mestiza, ¿no? Cercana más hipilonga. Al reggae, al soul, al funky. Y es que, como decíamos al principio, mañana es San Isidro. Y aparte de un montón de eventos que hay desde el viernes pasado, pues mañana se celebra Plaza Sonora en el Matadero de Madrid. Más de 12 horas de música, desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Uh-huh. Y pues por allí van a estar unos viejos amigos, los chicos de Papa Wanda, con esos ritmos reggae, mestizos. Van a estar a la 1, a la hora del aperitivo, poniendo eso patas arriba para las familias. Muy rollo verbena, que es lo que ha sido San Isidro, es lo que es, siempre. Es lo que es San Isidro. Así que nos vamos a ir con ellos, con el temita que precisamente da nombre a este álbum, Hasta que seamos ceniza, y nosotros el martes que viene aquí otra vez en Agora Sol Radio. Que ya tenemos llaves, chicos. Que ya podemos entrar. Un placer, Pepe. Nos vemos, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Más, mejor, mejor. Aunque siempre es posible. Chao, chao. Que es el mundo, qué grande el universo, qué corto es este verso y qué corto es un segundo. He caminado a fuego lento y eso está perfecto. Confundí la dirección y ya no me queda tiempo. Llegaré tarde a mi muerte, llegaré tarde a mi funeral. Y con un poco de suerte, me olvidé de poner punto y final. Y ahora que ya nadie me espera, pondré en taca su por bandera. Y reiré si hay miedo, reiré si hay miedo. Y ahora que ya nadie me espera, pondré en taca su por bandera. Banderas.